Siglos te contemplan, erguida letiva en el centro del país, con la belleza y señoría de una reina, con la prestancia del orgullo varonil. En tus iglesias, en tus parques, tus museos, tus facultades, en tu viejo Montserrat, en tus industrias, en la fe de tus obreros, está el motivo de tu tránsito triunfal. Hoy cuando cumples 4 siglos de tu fundación, mi dulce Córdoba tan laboriosa y cultural, bajo tu cielo se regocija mi corazón de ser un hijo de esta tierra de felicidad. Hermanos cordobeses, le demos gracias a Dios por esta tierra que es tan nuestra, tan llena de amor, por esta Córdoba que es orgullo argentino, mujer de nombre con prestancia de varón. Hermanos cordobeses, le demos gracias a Dios por esta tierra que es tan nuestra, tan llena de amor, por esta Córdoba que es orgullo argentino, mujer de nombre con prestancia de varón.